Una noche antes yo había estado con el secretario Muro y le dije que íbamos a venir en manifestación y le manifesté que iba a ser totalmente pacífica. Por eso nos sorprendió cuando llegamos y había semejante cantidad de policía, vallas y todo lo que habían puesto en la municipalidad. Cuando se dijo que iban a entrar 5, nos extrañó porque en las reuniones que nosotros tenemos con el Ejecutivo, sabe bien el Ejecutivo que muchas veces entran todos los delegados y siempre hemos tenido respeto cuando hemos entrado a dialogar todos y cada uno de los delegados plantea las necesidades que tiene su sección. Bueno, lamentablemente esto no pasó y ni a los compañeros de prensa del SEOM lo querían dejar entrar. Y ahí fue cuando se produjo, no un enfrentamiento, se produjo una situación rara con uno de los delegados que está presente acá, Luciano, a donde recibió casualmente por querer entrar, recibió el maltrato de la policía y los compañeros salieron en defensa de Luciano. Y ahí vino la cuestión, es decir, no pasó más allá de un tumulto muy pequeño, no hubo piedras, como se está diciendo desde el SEON a la policía, no hubo balacera de la policía hacia los trabajadores, no hubo enfrentamiento. Se produjo ese tumulto y subieron los compañeros a dialogar. Se comprometieron en hacer el corrimiento, se comprometieron en completar la recategorización y todo lo que pedíamos nosotros en la reunión esa. Pero después se hicieron las denuncias.